amor solo hay un paso y viceversa. Nunca lo creí posible, mira que tenían razón. Tú fuiste en mi vida toda la razón de mi existencia. Yo te amaba tanto, tanto, casi como a Dios. Eras un ángel del cielo, no tenía duda. Eras tan linda y tan tierna como imaginar. Que tenías tanta maldad, que tu alma era tan negra. Que adorarte tanto así me costaría llanto y un millón de penas. Pero nunca me acordé cuando te vi, me enamoré. Que el diablo antes de ser malo un ángel fue también. Más como iba a imaginar que algo tan bello iba a causar tanto dolor. Como pensar que amarte así me hiciera un mal. Es que nunca me acordé cuando te vi, me enamoré. Que el diablo antes de ser malo un ángel fue también. Es tan difícil de creer, pero te juro ahora que te estoy odiando mucho más de lo que un día ciegamente te adoré. Como imaginar que tenías tanta maldad, que tu alma era tan negra. Que adorarte tanto así me costaría llanto y un millón de penas. Pero nunca me acordé cuando te vi, me enamoré. Que el diablo antes de ser malo un ángel fue también. Más como iba a imaginar que algo tan bello iba a causar tanto dolor. Como pensar que amarte así me hicieron mal. Es que nunca me acordé cuando te vi, me enamoré. Que el diablo antes de ser malo un ángel fue también. Es tan difícil de creer, pero te juro ahora que te estoy odiando mucho más de lo que un día ciegamente te adoré.